Nosotros estamos controlando la calle. Tú sientes que wow, papi, aquí ni te conocen. Creando música avanzada. Tú más peligrosas en tu propio barrio. Aquí más rico va. Beep, beep, beep. la guarachita. Oh, Yeah. técnica para niños. A romper la discoteca. Thank you. Escuelita pa' que aprenda. Suena la guarachita.